bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, logren queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Súbanse a este buque si es que sacaron boleto para Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 260. Y si te cansas, te sientas. Arrancando de pelos con nuestro ya legendario menú terrorista, cortesía del Mike Carnalone Miguelone, quien nos brinda como primer tiempo un corte muy baquetón que consiste de un plato de tiburones americanos. Ahora que acaban de tener sus elecciones en el vecino país del norte, en Rednecklandia pues, la banda American Sharks, una banda de stoner metal de Austin, Texas, con un tema también muy adecuado a los tiempos estadounidenses titulado Freak Out, seguido como canina en celo por otra muy buena recomendación gastrosónica, la banda llamada Red Fang o Colmillo Colorado, con un sonido stoner también pero provenientes de Portland, Oregon, quienes traen bajo su bisagra el tema Wires. Suena entonces el menú terrorista del Mike Carnalone Miglone para arrancar esta edición de Eclectomeiroland, Paranoias para Piratones edición 260, y si te cansas te sientas, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes, por parte de ni más ni menos que don Jan Tiersen y su filosófico y muy introspectivo tema titulado Fuck Me. Acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones, edición 260, y si te cansas te sientas, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Please let's get undressed. local, locos. La locura de la elocuente localidad se reúne para una muy buena causa. Este próximo sábado 10 de noviembre, el evento es de Punk en el 7-Eleven Cantina, con la finalidad de recabar fondos para la operación que le permitirá al pequeño gran Marco, el más joven de mis hijos, caminar y luego correr sobre este planeta llamado Tierra. Están todas invitadas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Les recuerdo de nuevo este sábado 10 de noviembre, Punk en el 7-Eleven Cantina, con las bandas La Nostra, La Perra Vida y Los Peores de Sonora, a quienes les mandamos un abrazo sacapedos, mismas bandas que suenan a continuación con los temas Aerobic Celestial con La Nostra, seguido de Caníbal de La Perra Vida, cerrando con La Bomba de los Salvajones Muchachones de Los Peores de Sonora. Y la recomendación, pues, es caerle al punk en el 7-Eleven Cantina este sábado 10 de noviembre. Truena una probadita del evento por venirse acá para Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 260. Y si te cansas, te sientas por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.

yo moriré aquí, moriré aquí. Cada pulgada de mi vida va a perecer. Menos una pulgada. Esa pequeña es pequeña, y es frágil. Y es la única cosa en el mundo que vale la pena tener. No debemos perderla, o venderla, o tirarla. No debemos jamás permitir que nos la quiten. El pasado 5 de noviembre se conmemora la conspiración de la pólvora, que fuera la inspiración para la película V de Vendetta, que ha resultado una muy fértil fuente de inspiración para muchos movimientos sociales recientes, como el Occupy Wall Street, entre muchos otros. Escuchamos a continuación el tema que John Lennon escribiera para su álbum con la Plastic Ono Band. Remember, the 5th of November. Acá por Eclecto Maryland, para Noyes para Piratones, edición 260, y si te cansas, te sientas, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hero. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se vuelve a arrastrar por nuestro patio trasero hasta migrar a nuestra puerta con algo sangrando en sus fauces. Hasta aventarlo para que suene la salvaje banda del ministro, Ministry, comandada por Donald Jurgensen, quienes en esta ocasión nos deleitan con el cover de The Beatles llamado I Want You, She's So Heavy, seguida de los panas de Ultratumba con su cover titulado Quiero Estar Borracho. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Pelotones, edición 260, y si te cansas, te sientas, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. tal banda? Los saluda David Toscano para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones. En esta sección de World Beat y Música Mestiza, les presentaré bandas que realizan o hacen mestizaje musical. En esta ocasión, les traigo una banda desde la Gran Manzana, New York, Pistolera. Es un grupo fundado en 2005 en Brooklyn, New York, por la compositora mexico-estadounidense Sandra Lilia Vázquez. Pistolera ha realizado numerosos espectáculos en Estados Unidos y el extranjero. En 2008, Lilia Down los invitó a abrir su concierto en el Town Hall de New York, y ese mismo año abrieron para Los Lobos en Toronto. Pistolera ha lanzado 3 álbumes de estudio, Siempre Hay Salida en 2006, Este Camino en 2008 y El Desierto y la Ciudad en 2011. Por mi parte es todo, gente del mundo. Les habló David Toscano para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones. Nos escuchamos la próxima semana. A continuación escucharemos a Pistolera con su tema Cazador, de su disco debut Siempre Hay Salida. Y ahora los pelones piratones.